Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selén, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes del otro lado. Estamos aquí en una nueva emisión de Con Otros Ojos, como siempre hasta la medianoche en Radio El Mundo. Bueno, nuevamente aquí en esta oportunidad, sola por el momento en el estudio, mis compañeros Mariana Prado y Leandro Zanén están acercándose ya en minutos más para compartir esta emisión del programa. Sin duda es una semana que atravesamos signada por lo que fue la internación y el reposo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ahora está mejorando su estado de salud, está de a poquito volviendo a la actividad en general política, en general de gestión, recibiendo de a poco los temas de actualidad, empezando a recibir a los funcionarios públicos. En general fue una cuestión que tuvo mucha repercusión en los medios, sobre todo en los medios concentrados, en los medios opositores, donde empezaron a tratar de tergiversar la información pública que se iba difundiendo sobre el tema, empezando a leer cosas que no eran. La realidad es que la presidenta tuvo un cuadro de una infección que luego se complicó a raíz de que esta infección llegó a la sangre, pero se pudo controlar, mejora, está tomando el reposo que le indicaron los médicos de la unidad presidencial del equipo médico que se ocupa de la presidenta, y esto todo ha llegado a la normalidad, pero estamos atravesando claramente este tema que en otro momento pudo haber pasado con otro tipo de, digamos, de tono o en otro contexto. Estamos atravesando un momento de mucha sensibilidad política porque nos estamos acercando a las elecciones del 2015 y sin duda cualquier hecho, cualquier circunstancia tiene una connotación política muy fuerte, y hay una cuestión sobre todo desde la posición de leer cosas, de atacar, de cuestionar muy a flor de piel, que se ve y se nota en lo que es el arco político. En este programa vamos a empezar hablando también de lo que ha sido la baja del dólar paralelo, del dólar ilegal, que ha empezado a acercarse su precio a lo que fue el valor que había tenido en el 2013, comenzando a achicar la brecha con el dólar oficial. Esto tiene que ver con una serie de medidas que se han tomado desde el gobierno nacional para controlar el valor del dólar. Y esto también se vio ayer con lo que fueron los allanamientos que se realizaron en varias empresas y casas de cambio, sobre todo con lo que tuvo que ver con esta cuestión del contado con liqui, esta otra versión del dólar a la cual recurren muchas empresas para hacerse de la moneda, de la divisa norteamericana, y empezar a especular también con el valor del precio de la moneda. También ha tenido, esto sobre todo ha tenido en los últimos días, pero ayer fue muy fuerte el operativo que se realizó en varias empresas relacionadas con este tema. Este programa nos va a encontrar en principio también analizando lo que se viene en términos judiciales en la Corte Suprema de Justicia, después lo que fue el anuncio de la renuncia de Eugenio Zaffaroni, que ya sabíamos que iba a ausentarse, a despedirse de la Corte Suprema en el 2015, porque ella había anunciado que con 75 años él pretendía cumplir con lo que dictamina la Constitución Nacional, iba a dar un paso a costado. Esto pone en jaque lo que es el número, la cifra de los integrantes desde el alto tribunal, porque el número 4 es un número que no, en principio no es lo que pide la Constitución, que por lo menos que lo que pide la Constitución es que sea de 5, sino además que pone en peligro de empate constante en términos de votar cuestiones, con lo cual lo que dice Zaffaroni es que es necesario nombrar en forma no urgente, pero ponerse a trabajar en la elección de la persona que lo va a reemplazar. Vamos a estar discutiendo sobre este tema. Más adelante Mariana Prado nos va a hablar del tema de energía. También siempre hay muchas novedades, sobre todo con las conversaciones que se están realizando con algunos países, sobre todo con las inversiones que tienen que ver con YPF. Vamos a también estar analizando el tema que está vinculado a lo que es los chicos en situación de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad. Se van a cumplir 25 años de lo que fue la Declaración de los Derechos del Niño, y vamos a estar hablando con gente preocupada que trabaja especialmente en lo que es el cuidado y la atención de los chicos que están en hogares y que tienen que pasar a la vida real, que salen a la calle, digamos, a enfrentarse a lo que es el mundo del trabajo, el mundo del estudio, sin las armas que tienen los chicos que han pasado por un hogar constituido. Vamos a estar hablando con la gente de Don Cede sobre este tema. Y también, quizás, si tenemos un poquito más de tiempo, vamos a estar discutiendo lo que fue la reunión realizada ayer en Economía, con los ministros de Economía y de Industria, sobre lo que es el monitoreo de las inversiones que están realizando las automotrices, y sobre todo con la garantía de que le van a otorgar los dólares suficientes para la importación de autopartes. Sabemos que las automotrices siempre están reclamando y presionando al gobierno nacional para que les provea de las divisas necesarias para comprar esos pequeños autopartes necesarios, las medianas autopartes necesarias para construir los autos. Sabemos que una autoparte puede también trabar toda una línea de producción, con lo cual hacer otra nueva conversación en el marco de lo que es un sector automotriz que está tratando de levantar cabeza, con un Brasil que está en clara recesión, un Brasil que también está atravesando un proceso de, no de recambio de gobierno, porque ya Dilma fue ratificada para un segundo periodo, sino más bien para tratar de ver cómo Brasil logra salir de esta meseta en la que se encuentra, y Argentina claramente empujada por su socio y además afectada por lo que es una crisis financiera internacional que está afectando a todos los países periféricos, centrales, y en el cual Argentina no es la excepción. Hay una situación de estancamiento, de ralentización que es clara, pero bueno, están tratando desde el gobierno de impulsar, sobre todo con medidas contracíclicas, para poder reactivar el mercado interno y para poder también recuperar divisas y controlar especialmente lo que es las arcas nacionales de cara a un año tan complicado como va a ser el 2015, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. Estamos a menos de un año de lo que van a ser las internas de las PASO y menos de un año también para lo que van a ser las elecciones políticas del 2015. Pero bueno, les agradezco que estén del otro lado. Seguimos aquí adelante. En el primer bloque vamos a empezar a estar hablando y metiéndonos en estos temas que estaba anticipando. Seguimos aquí en Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos. Bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, the power of dreams. La gente del banco hipotecario me pidió que hiciera una letra diciendo que sus tarjetas tienen más límite y más descuentos. Pero no rimaba, así que escribí esto. Sacalas llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima, CUIT número 30500011072, Reconquista 151-1003, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2, Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina, energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días, para cuando llega el momento perfecto, el momento en el que vos llegás. I'm glad you came. Qué bueno que viniste a McDonald's. AGERA, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos en esta noche primaveral aquí en Radio El Mundo, acompañándolos, queridos oyentes, como siempre están ahí firmes del otro lado. Más allá, ahora vamos a meternos en el tema de la Corte, pero bueno, no podemos obviar lo que han sido 12 jornadas de paro. Una de ellas fue el paro de 48 horas que inició hoy la Asociación Bancaria en reclamo de una reparación salarial y además en demanda de una actualización del mínimo no imponible, que también se suma al segundo día que hoy cumplieron los docentes del Frente Gremial, que realizaron otra vez otra propuesta pidiendo claramente una recomposición salarial y un mayor presupuesto para las escuelas de cara al 2015. Estas dos cuestiones, tanto el tema de los bancos como el de los docentes, son dos protestas que van a formar parte de lo que es noviembre y lo que resta de diciembre, porque los distintos sectores gremiales de los trabajadores van a estar presionando por lo que es la cuestión salarial. Esto no hay ninguna duda, y esta puja se va a acrecentar y agudizar, sobre todo de cara a lo que es diciembre y de cara al 2015. Sabemos que todo lo que es el debate salarial siempre gana terreno en esta época, y sobre todo en la situación económica en la que nos encontramos ahora, como decíamos antes, que seguramente Leandro lo va a tocar con mayor profundidad, pero esta cuestión de la recesión siempre y el encarecimiento de algunos precios le pega al bolsillo de los trabajadores. La cuestión más compleja y más complicada es que muchas veces algunos sectores opositores tratan de hacer mella en estas cuestiones, hacer este hincapié y un poco confundir lo que está sucediendo. La realidad es que Argentina no es la excepción, está atravesando un periodo de quiete, de parada, de lo que fue su crecimiento tan impresionante en los últimos años, y esto tiene sus costos, pero afortunadamente hay instancias que creo que las paritarias ha sido un logro enorme en los últimos años, que garantizan de que se van a discutir salarios, pero claramente no estamos en la misma situación, una situación económica de años anteriores, y claramente esto va a ser aprovechado por muchos sectores de la oposición para confundir lo que es el reclamo justo necesario de muchos trabajadores con lo que es la puja política de cara al 2015. Pero más allá de todo esto, ahora nos metemos en el tema de la Corte Suprema. Sabemos que, bueno, como anticipaba yo al inicio en la introducción del programa, Raúl Zaffaroni el 31 de diciembre deja de ser ministro de la Corte Suprema, decidió pasar a el ámbito educativo, al ámbito en general, dijo que tenía ganas de meterse de lleno en lo que son la educación en el conurbano, en asesorar. Sabemos que tiene una larga trayectoria, por ejemplo, como asesor de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, una larga trayectoria intelectual, además es autor, con lo cual se va para ir a leer unos libros y a disfrutar de su jubilación. No, Zaffaroni lo quiere permanecer activo como una figura clave desde el punto de vista de referencia judicial, pero tiene ganas de dejar un poco lo que es la Corte Suprema, sobre todo en el año, en el 2015, que va a ser, le va a ser ajeno, ¿no? Políticamente, depende de quién gane, ¿no? Pero como están dadas las cosas, es muy probable que Zaffaroni quede a un costado en términos políticos, y parece que quiere ya empezar a acomodar el lugar, la trinchera de la cual va a estar parado. Entonces, ¿qué es lo que empezó a anticipar Zaffaroni? Que dice que quiere cumplir con la Constitución después de la reforma determinó que a los 75 años los jueces ya deben retirarse de la Corte Suprema, es el límite para permanecer en el alto tribunal, y él lo quiere cumplir. Esta es una cuestión con la cual, por ejemplo, coinciden Elena Highton de Nolasco, otra de las juezas que fue nombrada en el mismo proceso de renovación de la Corte impulsado por Néstor Kirchner, que pretende respetar esto. Incluso ella dijo que podría hasta retirarse antes de cumplir los 75 años. Zaffaroni dice, yo no quiero dar ningún candidato, pero me parece una ridiculez que la oposición no quiera discutir el tema de mi reemplazo, porque la oposición lo que dice es que es necesario que haya un recambio de gobierno, porque si no el gobierno, entre muchas comillas, podría poner a un adicto o a una persona más afín a su ideología. Lo que dice Zaffaroni es, no, de ninguna manera. El gobierno tiene toda la potestad de proponer, como se han propuesto los anteriores jueces, por ejemplo Argibay, que falleció este año, por ejemplo Highton de Nolasco, por ejemplo el mismo Zaffaroni. La idea es que la presidenta nombre a un postulante, que se presente en cualquier tipo de reclamos, observaciones sobre el postulante, y después el Senado lo vota con 2/3 de sus integrantes. Esto está claro, no hay ninguna duda, pero la oposición considera que debería haber un parate en esos términos y esperar hasta después de octubre del 2015. Otros referentes, por ejemplo, como decía antes Nolasco, dice que no, de ninguna forma, que está muy clara la regulación, que hay que empezar a nombrar, sobre todo por la cuestión del empate, esta cuestión de los 4 miembros, que no garantiza la posibilidad de salir de un embrollo si, en caso de que dos voten, que la votación sea dividida. Y sobre todo tenemos una cuestión que es el juez Fight, al cual están presionando muchos del gobierno para que tome algún tipo de decisión, porque es una persona de 96 años, que si bien está claramente totalmente lúcido, uno lo ve y habla claramente, aparte es un monumento de todo lo que es la, digamos, es un pedazo de justicia, de ley de la República Argentina, es un referente indudable, pero es una persona grande. Y desde el gobierno están presionando para que tome una decisión, porque bueno, sabemos que una persona mayor tiene mayor probabilidad de enfermarse, de necesidad de ausentarse de sus actividades, con lo cual también esto peligra el funcionamiento de la Corte. Es más, Zaffaroni fue más allá de que él no dijo que no postuló a nadie, no dio un nombre propio, de todas formas dijo que le cae simpática la posibilidad del nombramiento de Mónica Pinto. ¿Quién es Mónica Pinto? Mónica Pinto es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que fue reelecta el año pasado para un segundo periodo allí en la Casa de Altos Estudios, y es una mujer que tiene una ideología bastante afín con la de Zaffaroni, tiene un gran currículo, sobre todo en términos de derechos humanos. Es una mujer de origen de una familia de clase media, que ha trabajado en el CONICET, que tiene un postulamiento muy claro respecto a lo que es, por ejemplo, la educación pública, siempre ha apostado por la educación pública, es docente, ha participado, por decirlo de alguna forma, es una mujer que ha recorrido muy bien todo lo que son los escalafones de la universidad, desde ayudante de primera hasta titular, es una mujer que ha trabajado mucho, sobre todo en el ámbito educativo, que tiene un fuerte lugar en lo que es la UBA, y que, bueno, para Zaffaroni es una gran candidata para reemplazarlo, y este nombre no solamente no es una cuestión, digamos, que queda al azar, sino también el hecho de que sea mujer también cumple con otra de las cuestiones que, por ejemplo, Hayton de Nolasco estaba observando, de que sería interesante que se mantenga el cupo femenino después de lo que fue la muerte de Carmen Argibay, y su ausencia ha quedado en Olasco sola, con lo cual también es interesante el nombre de Mónica Pinto, que bueno, podría ser una de las grandes candidatas para reemplazar a Zaffaroni después del 31 de diciembre. ¿Qué dijo Lorenzetti? El titular de la Corte Suprema prefirió, al principio es como que estaba un poco dubitativo, prefirió no respecto de la posibilidad de nombrar al quinto integrante, bueno, tomémoslo con calma, y después dijo, bueno, está bien, sí, la tarea de la Corte es, prefirió ir por el lado de la separación de poderes, que la tarea de la Corte es dictar sentencias, que es trabajar en el ámbito judicial, y que el Poder Ejecutivo tiene toda la potestad de buscar este quinto integrante del que tanto estamos hablando. Pero bueno, más allá de esto, sin dudas el tema de la Corte tiñe y incrementa todavía más todo lo que es el debate político de cara al 2015. Sin dudas el 2015 va a arrancar con una Corte con cuatro integrantes. Zaffaroni ya dijo que ahora en enero cumple 35, ya no va a estar presente, va a estar en otro lugar político, y me parece que el tema de dos cuestiones no se pueden dejar al azar, la cuestión de una continuidad de digamos la ideología, o por lo menos el lado progresista que manifestaba Zaffaroni, va a estar presente, y además el hecho de que sea mujer, con lo cual suena muy fuerte la postulación de Mónica Pinto, como también ha sonado fuerte la postulación de otros nombres como de Leonor Ranián, entre otros candidatos. Así que sin dudas esto va a ser una de las cuestiones que en diciembre, en enero nos va a tener ahí en vilo, pero está claro lo que dice la Constitución en el decreto 222, es el Poder Ejecutivo el que se va a encargar de postular, y vamos a estar ahí atentos a lo que va a pasar con este tema, que bueno, claramente va a haber novedades entre este fin de año y el año que viene. Muy bien, seguimos aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Así, como muchas ventanitas de color. Una mujer chiquita así, con ojos grandes para ver mejor. Un hombre chiquitito así, que vuelve tarde de trabajar, con un sombrero chiquitito así, lleno de sueños a realidad. Y cuando sueña no puede esperar. Amor, no debes sentir pena, que la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Mira cómo estoy tranquila yo, aun cuando cruce el bosque, con la ayuda del buen Dios, estando siempre atenta al lujo, atenta al lujo, atenta al lujo. Era un prado chiquitito así, con tantos grillos a cantar. Muy bien, seguimos aquí adelante con otros ojos, aquí acompañados de nuestro comprador Salerno, que siempre está firme junto a nosotros, haciéndonos el aguante del otro lado de la pecera. Estamos comunicados ahora con Ezequiel Trigo, él es integrante de la ONG Doncel. ¿En qué trabaja Doncel? Para explicarlo muy brevemente, Doncel trabaja con los chicos que están en transición de salir de hogares de tránsito, ¿no? En casas de han vivido porque, bueno, están huérfanos, porque han sido apartados de su familia, y pasan a la vida real, ¿no? Doncel lo que se ocupa es de estar al lado de estos chicos, trabajar con ellos, porque muchos de ellos no pueden adaptarse o no tienen las herramientas suficientes para adaptarse a lo que es la vida, como decíamos antes, del trabajo, de buscar que estudiar, de capacitarse, etcétera. Pero bueno, sé que nos va a explicar mejor de qué trabaja Doncel, de qué está a cargo él y además cuáles son las movidas que se vienen para el resto del año. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bien, bárbaro. Bueno, Ezequiel, en principio contanos cuál es tu función dentro de la ONG Doncel y, bueno, ¿cuáles son las movidas que tienen? Muy bien, la Doncel es una organización que trabaja los procesos de transición del sistema de protección a la autonomía. Uh-huh. Esto quiere decir que son jóvenes que han vivido dentro del sistema de protección en hogares apartados de su familia. Cuando cumplen los 18 años, ellos deben dejar los hogares, el Estado deja de protegerlos. Sí. Y tienen que afrontar la vida adulta e independiente solos y muy jóvenes, ¿no? Porque 18 años para conseguirse su propia casa, un trabajo, hacer sus estudios son muchas cosas. Claro. Mi función en Doncel, yo soy coordinador de todos los proyectos entre pares. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajamos con chicos que han pasado por esa situación para fortalecer a otros jóvenes que están por vivir que están por atravesar el momento de la transición. Uh-huh. Esto se llama guía egreso, ¿no? Claro, el proyecto de entre pares se llama guía egreso. La guía egreso trabaja desde distintos proyectos. Una es yendo a los hogares a dar capacitaciones y orientación a los jóvenes que están próximos a egresar. Uh-huh. Otra es son los investigadores de la primera investigación que se realiza para estudiar los procesos de transición y los recorridos de los chicos que ya vivieron en instituciones. Sí. Y también los tienen en una página web que es guiaegreso.com.ar, donde ahí van subiendo un montón de recursos y datos útiles que le pueden llegar a servir a los chicos que tienen que egresar de los hogares. Uh-huh. Uno de los lemas que ustedes, con los que ustedes tratan de difundir lo que hacen es: no todos los cumpleaños son felices. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el sentido de esta frase? Sí, nosotros estamos por lanzar una campaña ahora que se llama No todos los cumpleaños se festejan. Ajá. Y tenemos la ponemos porque los 18 años, a diferencia de cualquier otro joven que cuando cumple 18 lo festeja mucho porque uh-huh. es su mayoría de edad, claro, y tienen un montón de cosas buenas para él, para los chicos que han vivido alejados de su familia dentro del sistema de protección, no es una fecha feliz. Sí. Porque a los 18 años el Estado deja de protegerlos. Uh-huh. Y se quedan, bueno, si no han podido preparar su egreso del sistema, realmente en una situación de mucha vulnerabilidad. Uh-huh. O sea que en vez de estar incluidos en algo nuevo y positivo, claramente para ellos significa exclusión total de algo que los amparaba. Claro, porque corren el riesgo de volver a la misma situación de la que fueron excluidos en un primer momento. Porque si no son preparados con anterioridad, muchas veces tienen que volver a la misma familia de donde se habían sido apartados. Claro, y muchas veces tampoco los reciben, ¿no?, esas familias. No, claro, con lo cual quedan en una situación de mucha vulnerabilidad, sin un lugar a donde vivir, sin un trabajo. ¿Cuáles son las principales herramientas que les faltan a los chicos que están ahí, a poquito de cumplir 18? Digamos, ¿cuáles son las principales cosas que vos ves que son carencias rotundas para estos chicos? En principio, que dentro, mientras que están viviendo dentro de las instituciones, que sean preparados para la autonomía. ¿Qué quiere decir? Que ellos sean autónomos en el sentido de saber las cosas más básicas, desde sacar un turno médico, hasta prepararse una comida, hasta conseguir un lugar donde vivir, ¿sí? Y que esto lo puedan saber antes de tener que irse del hogar, ¿no? Porque cuando salen del hogar, ya no hay quien se lo enseñe, digamos. Y bueno, esas cosas serían lo ideal, digamos. Después, que ellos puedan conseguir un empleo estable, en blanco y en buenas condiciones laborales, también, digamos, también sería como ideal. Porque si mientras están viviendo en el hogar, pueden empezar a trabajar y ahorrar un poco para cuando egresan ya tener una base, también está bueno, digamos. Muy bien. ¿Y hay alguna historia, digamos, que vos ya te has impactado, una o dos historias que vos ya has impactado, que puedas sintetizarnos como para que la gente conozca bien lo que es la problemática de un chico que está en un hogar y tiene que irse de ese hogar? Bueno, sí, la gran mayoría de los jóvenes que ingresan de instituciones, lamentablemente, por no estar preparados lo suficiente, tienen que regresar a una situación, a la misma situación de violencia o de exclusión de la que fueron retirados en un principio cuando eran menores. Esto es realmente vivido con mucha angustia y con mucha soledad con los jóvenes. Pero nosotros tenemos historias positivas de egreso en lo que es la página de la IEGRESO. Tiene muchos videos donde cuentan los chicos sus historias de cómo hicieron y cómo les fue cuando egresaron y cómo están hoy, porque hay algunos chicos que han hecho varios videos después de varios años de haber egresado de cómo están hoy. Y realmente, bueno, peleándola, trabajando mucho y con mucho acompañamiento de Dancer y de otras organizaciones han podido salir adelante. Ahora, sería bueno que ingresen en la página y vean personalmente cada uno de los testimonios. Bien, ahora después, más tarde vamos a colgar todos los links en el Facebook del programa para que la gente pueda acceder. Contanos, Ezequiel, de las últimas dos consultas. En principio, ustedes en diciembre tienen programada una movida para difundir lo que están haciendo, ¿no? Sí. El Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, nosotros tenemos pensado lanzar la campaña en la vía pública. Vamos a estar en el obelisco, dando visibilidad a la problemática de estos jóvenes. ¿Por qué digo dando visibilidad? Porque mucha gente no conoce el problema de los chicos que han crecido lejos de su familia. Piensan que han sido adoptados o algo por el estilo, pero en realidad muy pocas familias adoptan adolescentes. Claro. Entonces hay muchos chicos que crecieron sin su familia que han tenido una larga vida institucional y eso nadie los conoce. Entonces nosotros queremos darle visibilidad a esta población, a la problemática que esta población tiene, con una movida en el obelisco a las 6 de la tarde, el día 10 de diciembre. Muy bien. Y eso también en el marco también de lo que son los 25 años de los derechos de los niños, sí, ¿verdad? Sí, claro, porque sí, el jueves que viene, que es 20 de noviembre, se cumple los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Y uno de los derechos de los niños es la autonomía progresiva, como marca la ley también acá en Argentina, que las instituciones deben trabajarla para que estos chicos, digamos, no se les sigan vulnerando sus derechos. Y la última pregunta, Ezequiel, Trigo, responsable de lo que es la guía egreso de Doncel, ¿cómo puede la gente ayudar a la ONG? ¿Cómo se pueden acercar? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de decirlo. En nuestra página web de la organización, que es doncel.org.ar, ahí pueden acercarse para asociarse a través de la tarjeta de crédito o también a través del Facebook. Pueden buscarnos como Programa Doncel en Facebook y ahí, bueno, ponerse en contacto con nosotros y ver de qué manera pueden colaborar con nuestros programas. Muy bien.

Bien, seguimos aquí con otros ojos, acompañándolos hasta la medianoche aquí con la compañía de Esteban Salerno del otro lado de la pecera. Estamos comunicados ahora con Mariana Prado, que nos va a hacer su columna desde el teléfono. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué nos traes de novedoso? El miércoles pasado habíamos estado hablando del tema de energías renovables, ¿te acordás? Sí. Un proyecto de un senador kirchnerista que va a estar tratándose el 26 de noviembre, seguramente, si lo permiten el ingreso de las últimas leyes, ¿no?, que está produciéndose más desde el Poder Ejecutivo, y que seguramente tengan mayor urgencia. Ajá. Eso se va a estar seguramente sabiendo en el transcurso de estas dos semanas que quedan hasta el tratamiento. Se trata de un proyecto de Marcelo Guinle, un senador kirchnerista, que lo que impulsa es la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Eso de que hablamos permanentemente nosotros en el programa, el tema de que, bueno, lo hablamos el programa pasado y también lo hablamos en varios programas que tienen que ver con ver de qué manera podemos generar energía para abastecer la alta demanda que crece todos los años con energías que sean renovables, es decir, no energías como las que estamos utilizando hasta ahora. Uh-huh. Hasta ahora fue tratado este tema en una comisión bicameral donde participan tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, y bueno, se estuvo justamente tratando este tema. ¿Cuál es el objetivo principal? Es que para 2016 un 8% de la generación eléctrica que se utiliza en el sistema interconectado nacional, del que hablamos que en estos últimos años se logró en el país, que todos estemos conectados, un 8% venga por energías renovables. Y ese número suba al 20% para 2025. Uh-huh. Que es una cifra muy importante. El 20% de la energía que se usa en Argentina sea dada a través de energías renovables. Es fundamental. Es básico, ¿no? Porque estamos muy dependientes de lo que son la energía no renovable, ¿no? Sabemos que YPF es súper importante en el país y toda la inversión está puesta ahí, pero hay que pensar también a futuro. Exacto. Además, en estos años se ha terminado el tema de Yaciretá, se ha avanzado en otras hidroeléctricas, se ha avanzado muchísimo en materia de energía nuclear. Somos uno de los países que más desarrollado lo tienen, pero sin embargo estamos un poco atrasados en lo que habla de energías renovables, que es la energía eólica, la energía solar. En algún programa hemos hablado de algunos proyectos que tiene el INTI, fundamentalmente para lo que es la energía solar, ¿no? Este tema de los calefones, de calefones a bajo costo, calefaccionar el agua a través de la energía solar, también el tema del uso de la energía solar. Por ejemplo, ahora hay cargadores de celular que se venden para uso de energía, que se cargan a través de energía solar. Eso también es muy interesante, pero sin embargo todavía falta una decisión política como si la hay en otros países, fundamentalmente en Europa. Entonces, esto es importante que nosotros, que tenemos una matriz energética que depende muchísimo, muchísimo del petróleo, poder ir diversificándola. No es que no se utilice más la energía eléctrica, porque eso, a vistas en un futuro cercano, sería imposible. Uh-huh. Modificar totalmente la matriz energética del país. Pero sí se pueden ir incorporando energías no renovables, y es un poco este proyecto, de eso habla este proyecto, que la semana próxima estaría empezando con un plenario de comisiones y la otra semana, que ya es el 26, se estaría tratando si es que todo avanza como se lo espera. Como comentábamos el miércoles pasado, no ha recibido críticas ni ha recibido cuestionamientos por parte de la oposición. Es un proyecto de un senador kirchnerista que no ha recibido cuestionamientos, claro. Con lo cual pareciera que puede llegar a ir a funcionar, digamos, a aprobarse. Uh-huh. No sé cómo estamos de tiempo, si querés cuento un poco de... Estamos bien, bueno. Sí. ¿Cuál es alguna de las características de este proyecto que me parece que son interesantes? Sí. Se va a destinar un 50% del ahorro de combustibles líquidos o sea, uno de los objetivos, ¿no? Sí. Que los sabemos que para generar energía eléctrica se utilizan también combustibles. Y también se utilizan combustibles para utilizar energías renovables. ¿Sí? Algunas máquinas requieren de algunos combustibles. La idea es reducir a un 50% el uso de esos combustibles líquidos, ¿sí? Sí, como una expectativa, como una, digamos, una política a largo plazo, ¿no? Porque eso no se puede hacer tampoco es que de buenas primeras. Sí. Claro, todo lo que son energías renovables es a largo plazo. Lo mismo, bueno, todo lo que es inversiones en energía, sí, sea renovable o no, es a largo plazo. Uh-huh. Porque nada, dentro de un año lo tenés hecho. Uh-huh. Fíjate lo que está pasando con las hidroeléctricas, ¿no? Empezaron un proceso de licitación, de presentación de proyecto de obra, todo va llevando su tiempo. Y la energía eólica, por ejemplo, es una de las energías renovables que se podría estar desarrollando en lo que es el sur, porque lo que se necesita es no solamente viento, sino viento constante, permanente. Hay algunas zonas del sur de la Argentina, de la Patagonia, que se han detectado que tienen vientos permanentes, como por ejemplo en muchas costas de Brasil, claro, sobre todo en el norte de Brasil, en el nordeste, tienen muchísimas costas que tienen vientos permanentes. Entonces esta es la energía del viento que se necesita para generar la energía eólica, justamente, la fuerza del viento. Entonces esto también son todos materias de estudio, y estudiar estas cosas también son inversiones. Claro, aparte es apostar por algo que no tiene una evolución inmediata, ¿no? Sí, que no tiene un rédito político inmediato, exacto, tal cual. No es lo mismo que hacer una escuela o una estación de subte. Exacto. Digamos, pues claramente es algo que es una inversión a largo plazo, pero que habla de un proyecto de país, digamos. Esto está claro, porque hay una realidad de que si el país cada vez demanda más energía, hay que dar respuesta. Y si seguimos dando respuesta con energías que no son renovables, seguimos utilizando nuestros recursos naturales. Uh-huh. Y los recursos naturales sabemos que en algún momento se terminan. Sí, pero sí, es fundamental. Es un uso no inteligente de los recursos naturales, por lo menos no pensar así como se está planteando, ¿no? Pero aparte, lo que vos decís es cierto. Es muy difícil que un gobierno se haga cargo de algo que, a nivel de inversión, ¿no? Digamos, que se haga cargo de algo que no va a tener rédito inmediato, que no va a tener reconocimiento y que es difícil de ver, ¿no? Porque fíjate que se está hablando para 2025. Claro. 10 años, al menos 2 gobiernos más. O sea, ni siquiera este gobierno, 2 gobiernos más y un tercero recién vería los resultados. Claro. Sí, estamos hablando, digamos, un proyecto que es a 10 años. Y que es muy, muy, muy interesante. Claro que lograr que el 20% de la energía dentro de 10 años, o sea, si uno lo mira en términos de gobierno, es un montón, porque son casi tres gobiernos, porque recién el tercer gobierno lo vería, ¿no es cierto? Pero si uno lo ve en términos de uno, de la persona común, 10 años no es nada. En 10 años ya tenemos el 20%, se podría lograr tener el 20% de energías renovables en lo que es lo que hace la demanda de la Argentina, un número más interesante. Yo creo que también esto tiene que ver con cuánto hay de conocimiento por parte de la gente, porque vos estás contando un proyecto que se está debatiendo en el Congreso, que tiene mucha importancia para el futuro del país, pero cuánta gente sabe de este debate, ¿no? También hay un costado de necesidad de difundir este tipo de cosas, de lo que se está debatiendo y de que la gente participe, porque es como que también pasa. Estas cosas pasan y no calan en la gente, ¿no? Exacto, y si uno quiere ir un poquito más allá también, hay algunos logros. Ajá. Sí, de algunos sectores a los que no les conviene. No, claro, claramente. De que se desarrolle la energía alternativa, la energía renovable. Claramente. ¿No? ¿Cuántas películas hay con ese argumento de base de... Claramente el petróleo reina, es un poder más en el mundo y hay muchos interesados en que no se investiguen energías alternativas, ¿no? La tercera guerra mundial que se vive es la del petróleo, ¿no? Exactamente. Y la próxima dicen que va a ser la del agua. La del agua. Y Argentina es uno de los países... que tiene los dos recursos. Claro, exactamente. Están todos los ojos puestos acá. Por eso hay tantos intereses y por eso hay tantas tiranteses con el tema de los fondos buitre y demás. Va mucho más allá de un bono que se puso y no se pagó y demás. Tiene que ver con otros intereses porque saben que recursos hay, entonces bien, muchas veces se pretende que se pague con esos recursos. Exactamente. Bueno, Mariana, gracias por esta participación desde el teléfono, por estar acá este miércoles con nosotros aquí en Con Otros Ojos, y nos reencontraremos con vos en el estudio el próximo miércoles. El miércoles próximo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Muy bien, buenas noches, tarde pero seguro, aquí me tienen, perdón, Rocío Galván, que estuvo prácticamente todo el programa solita. No hay problema. Pero bueno, sin mucho más que decir, porque estamos ya cerca del cierre del programa, pero quería dar la cara y además quería hablar con nuestro especialista en mercado automotor, el señor Roberto Lemec. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, ¿qué te trae esta noche? Bueno, mira, yo lo voy a sintetizar diciendo que el año 2014 fue el año de la posventa en la mayoría de las marcas. ¿Por qué? Si esto lo dijimos reiteradas veces, cuando realmente hay una baja pronunciada como fue este año en las ventas, las grandes estructuras que tienen las empresas las empiezan a volcar a lo que es el servicio de posventa. Es decir, la gente vaya, a partir de ahí surgen infinidad de soluciones y competitividad para el usuario de cada una de las marcas. Este es el caso de Ford Argentina. Yo estuve charlando con el ingeniero Hernán Galdiano, que es el director de posventa de la marca del Óvalo. Y entre las primeras preguntas era cómo ha traccionado la postventa en lo que va del año. Esto nos comentaba. Que el momento de la venta del vehículo es un momento intenso, un momento emotivo, un momento muy familiar. Piensen ustedes que el vehículo casi siempre es el segundo bien más importante que una familia accede después de su casa. Y a veces el primero, porque no puede comprar una casa, pero compra un auto. Y es intenso, pero es efímero. Dura una semana, dos semanas, un mes. Desde que llega la concesionaria, mira, elige, firma el boleto y le entregamos el auto. La posventa dura por lo menos 3 años, que es la garantía, y quizás más. Tenemos clientes que nos acompañan durante 5, 7, 10 años. Entonces, la posventa es un poco el lugar en donde el cliente viene, nos plantea sus problemas, que a veces excede lo técnico. Muchas veces actuamos como, también un poco como psicólogos, como acompañantes espirituales del cliente, y por supuesto tenemos la función de lograr que el vehículo esté parado la menor cantidad de tiempo posible. Ahí va, eso es lo que nos decía entonces. Mucho, digamos, mucho énfasis en este tema, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, todos apuntan a la necesidad de que el cliente llegue a la concesionaria, sepa qué es lo que tiene el vehículo, en cuánto tiempo se lo reparan. Y hay veces que le pasan un presupuesto, que lo ve ahí ahí en planillas y ve todo el seguimiento del arreglo del vehículo. Una de las preguntas fundamentales es en Ford Argentina, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la postventa? Y esto nos decía. El vehículo, como toda máquina, es tanto más eficiente cuanto menor tiempo está parado. Y por eso es que tenemos que lograr que el técnico lo diagnostique y lo repare rápidamente y exitosamente en el primer intento. Si el cliente se sintió acompañado, reconocido, sintió que es verdaderamente nuestro jefe, como nosotros lo predicamos, que hemos reparado el vehículo en el primer intento, que no lo hemos dejado nunca, como se suele decir, en la ruta o en la estacada, digamos, sin una solución, que cada vez que tuvo una consulta en el 0800 lo atendimos, que si alguna vez se olvidó las luces prendidas en el aeropuerto y se quedó sin batería y no arranca, llama por teléfono y en 15 o 20 minutos tenemos un móvil ahí ayudándolo para que arranque, que cuando tuvimos el mínimo margen de dudas acerca de qué fue lo que falló, hemos decidido privilegiar al cliente, ante la duda siempre darle la opción al cliente. Cuando todo esto ocurre, bueno, tenemos un cliente satisfecho y que está seguro que nos va a recomendar y nos va a preferir frente a otras marcas. Y los pilares de la posventa es justamente tener la mayor capacitación posible para poder resolver el problema del cliente, tener la mayor satisfacción posible del cliente para que se fidelice y que entienda que realmente agregamos valor a lo que él ya compró como un valor, que es su vehículo. Y el último y más importante, quizás ya no es tan referido al cliente, aunque sí en forma indirecta, es que los concesionarios puedan tener un negocio que, sin castigar al cliente, sea rentable para poder reinvertir en ese negocio, poder reinvertir en mejores equipamientos, en mejores instalaciones para recibir a los clientes, en mejor capacitación para seguir entregando esta calidad y esta excelencia de servicio a lo largo del tiempo. Bien, esos son entonces los pilares para Ford, ¿no?, de lo que hace a la posventa. Exactamente, sí, se encimó un poquitito una de las preguntas cuando hablaba, que terminó en la primera pregunta hablando de que una de las necesidades era que el auto de la persona esté el menor tiempo parado. A partir de ahí él hizo un desarrollo antes de los pilares, pero se entendió perfectamente. Dijimos que era el año de la posventa, porque también, dentro de las pocas ventas, la posventa también realiza inversiones. ¿Cómo fueron estas, dentro de Ford Argentina? Esto nos comentaba. La inversión de los concesionarios es muy importante. Yo siempre digo que nosotros no podríamos hacer lo que hacemos si no fuese porque el concesionario acepta que estos técnicos, como te digo, que en 4 años estuvieron 600 horas fuera de su trabajo, que no es poco, si ellos no aceptaran esto, no los podríamos entrenar. Así que nosotros valoramos muchísimo, el acompañamiento que los concesionarios nos hacen. Claramente intentamos demostrarles que hacen una inversión a largo plazo. Y lo más importante, les decimos, cuídenlos, porque lo peor que nos puede pasar es que después de entrenarlos, se nos vayan. La calle de prueba hoy está funcionando en un tercio de los puntos de servicio. A fin del año 2015 tiene que estar en el 100%. Y claramente es un elemento importante, te agradezco que me lo hayas preguntado, porque ahí estamos garantizando el funcionamiento del vehículo en los 3 sistemas principales que tienen que ver con la seguridad del cliente, ¿no? Que son el funcionamiento correcto de la dirección del vehículo, de la suspensión del vehículo y obviamente de los frenos, como no podía estar no podía estar fuera del control. Clarísimo lo que nos estaba diciendo, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, es decir, dentro de toda esta operatoria de cómo está el auto, la problemática que puede llegar a tener, es decir, es el control transparente que se hace, valga la redundancia, sobre el vehículo. Eso nos decía. Lo que hacemos es un control absolutamente transparente, gratuito para el cliente, y se lleva un certificado que dice cuál es el estado de salud de su vehículo en estos 3 puntos elementales y otras cosas, ¿no? Medimos cómo está en emisión de gaseosa, digamos, cómo, si contamina o no el medio ambiente, cómo están los fluidos, cómo está sus neumáticos, la presión, si está bien inflado, si no. En fin, le damos al cliente una tranquilidad importante a la hora de decir, acá transporto a mi familia o voy a encargar un viaje largo, lo que fuera. Bien, clarísimo. Exactamente. Y quedó para lo último, es decir, que es lo fundamental, los precios. O sea, los precios son competitivos, y hay zonas que tienen un precio, otros que cobran otros precios, y esto por último nos comentaba. Nosotros tenemos un esquema de precios transparentes, publicados y uniformes en todo el país. Somos líderes, creo que tenemos los precios más convenientes del país. Como mínimo somos competitivos y en algunos casos más baratos, y por supuesto siempre vamos creando promociones. Tiene mucho que ver con la convocatoria del cliente a el diagnóstico de su vehículo en la calle de pruebas, que es gratuito, y se lleva el informe, y bueno, por supuesto, si va con ese informe después al concesionario tiene un descuento importante, porque valoramos que nos haya venido a visitar buscando la seguridad de su vehículo, ¿no? Ahí estaba entonces la gente de Ford hablándonos de la posventa, este valor adicional al que el sector ahora está metiendo un montón de fichas, ¿no, Robert? Exactamente, es decir, permanentemente todas las empresas buscan atraer los clientes tratar fundamentalmente de que la unidad esté el menor tiempo posible. y hay automotrices que ya lo vamos a tocar en su oportunidad, donde de pronto te hacen trabajos, es decir, dos personas te trabajan, es decir, dentro del auto. Esos son servicios especiales que otras marcas le están dando al usuario de la marca. Así que esto fue todo por lo que se refiere a la postventa de Ford. Abarca mucho más, tendríamos para hacer 10 programas como mínimo. Tendríamos que hablar de lo que es el depósito de repuestos, la cantidad de ítems, la inversión que realizan, pero bueno, es decir, fundamentalmente lo importante es llegar al usuario, es decir, fundamentalmente explicándole las bondades, es decir, que les está otorgando hoy, al día a día, por la Argentina. Muy bien, Robert, será hasta la próxima entonces. Muchas gracias, como siempre, por tu participación. Dale, nos vemos. Gracias, chao. Muy bien, y llegamos así al final del programa. Participación breve la mía, pero bueno, le agradezco muchísimo a Recibo Galván, que estuvo ahí bancando con mucha fortaleza, manteniendo el programa en pie. Gracias también a Mariana Prado, por teléfono, sí, la escuché cuando llegaba, y gracias a Esteban Salerno, siempre ahí firme, una buena operación técnica. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo miércoles a partir de las 23. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Honda, Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación, McDonald's, Ajeras.